Ahora en Navidad y voy a hablar sobre la radio de Asilo. La radio de Asilo es un programa que hacemos todos los años por la tarde, que hacemos nosotros. También invitamos a grupos musicales, bueno, profesores. Hacemos el especial de San Valentín, también el Día del Padre, el Día de la Madre. Y también invitamos a los compañeros cuando hacemos Babacoa. Nuestro profesor de la radio es Pablo Valibría. Y también escribimos noticias de que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. Lo que me gusta es hablar por la radio. Y lo que menos es hablar sobre las películas y cine que no me gusta. Bueno, y con estas palabras de Edgar, ya sabéis a qué os atenéis en la radio de Asido. Yo soy Pablo Valibrea y comienza la sexta temporada de la radio de Asido. Sed bienvenidos todos. Hemos querido empezar así, a lo grande. ¡Pum! ¿Qué es la radio de Asido? A continuación, varios de los chicos y de las chicas nos van a contar qué es para ellos la radio de Asido. ¿Y cómo se hace? Porque, a ver, ¿cómo se hace la radio de Asido, Edgar? ¿Cómo se hace? Pues el profesor Valibrea organiza su ordenador de la biblioteca como un programa que hacemos la radio con un micrófono. Uh-huh. Eso que hacemos cada tarde con él. ¿Y tú cómo sabes de qué va a hablar en cada programa? No, depende de la cosa que me guste. Eso, ¿cómo lo decides tú? Pensando, mejor. Pensando lo que queremos escribir y después escribirlo. Y después de escribirlo, pues hablar por la radio. Oye, y por ejemplo, si una persona no sabe escribir, ¿no puede hablar en la radio de Asido o sí que puede? Bueno, sí, puede. Puede hablar, pero que a ellos les gusta, ¿no? Sí, pero sí. Simplemente hablando, ¿no? Esforzándose por comunicarse. Hablar, ¿verdad? Sí. Y improvisar. Pues. A ti, por ejemplo, ¿qué tipo de noticias? Porque tú haces de los dos tipos. Hay veces que improvisamos y hay veces que te dedicas a escribir un rato una noticia, luego la lees, yo te hago unas preguntas. Sí. ¿A ti qué estilo te gusta más? Bueno, a mí lo que más me gusta es hablar. Uh-huh. Pero antes de hablarlo es escribirlo. Ok. Escribir la noticia. Pero a ti, por ejemplo, hay veces que organizamos como debates, tertulias. Sí. Estamos aquí hablando y cada uno da su punto de vista. Eso también te gusta participar en eso, ¿no? También. Ok. Bueno, caballero, si te parece, vamos a cederle el micrófono a otras compañeras que están por ahora aquí. Ahora pasamos a la compañera Isa y Lola. Hola, amiga, vais a ver. ¿Qué es la radio? Pues la radio es un programa que hacemos nosotros todos los años y a veces hacemos entrevistas a los cantantes y también a los profesores también. Y también nosotros hacemos noticias, nosotros lo queramos, por ejemplo si cuando empieza la fiesta de Pontecinos y puede hablar sobre cine y también pasaban los compañeros. También podemos hablar muchas veces de los compañeros, como tú dices, de cine. Y una cosa, lo que yo le he dicho a Edgar, a ti, por ejemplo, ¿qué te gusta más? ¿Coger el micrófono y empezar a hablar o ponerte un ratito a escribir la noticia? A mí me gusta coger el micrófono y hablar. Uh-huh. Aquí también lo que hemos dicho, hay veces que a lo mejor hay compañeros que no saben escribir, pero se cogen su micrófono y empiezan a hablar ahí sin problema. Y luego hay compañeros a los que también, pues nos da gusto a veces cuando nos juntamos todos, que entre todos los grupos vamos entrevistándonos los unos a los otros. Si a una persona le cuesta un poquito más, viene otro y le ayuda, ¿no? Entonces, ¿a ti también te gusta eso? Sí. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gusta de la radio de Asido? No, que más, pues hablar en la radio y cosas lo que me gusta. Y hay algo que diga, esto no me gusta. Entonces, ¿qué dices? ¿Seguimos este año dándolo todo aquí en la radio de Asido? Yo sé. 6 años haciendo ya el programa con este, 6 años, y tú has estado 5 delante de estos micrófonos. Pero ahora, si te parece, le vamos a pasar el turno a una veterana que sí que lleva 6 años delante de los micrófonos de la radio de Asido. Muy buena a la sexta temporada. Hola. ¿Cómo te llamas? Lola Río. Bueno, Lola Río, cuéntanos qué nos has preparado aquí. Has escrito también unas palabras sobre qué es la radio de Asido. Pues, ¿qué es la radio de Asido? Pues mira, para mí la radio de Asido, también podemos hablar, también hacemos noticias, también nos tenemos que presentar, decir nuestros nombres y apellidos y dónde vive, y también escuchar el programa de la radio. Y también hacemos la radio con todos los compañeros. Y me gusta mucho, porque me siento a gusto en la radio de Asido con mi compañero y con Pablo. Ok, una cosa. ¿Tú podrías explicarnos cómo se hace la radio de Asido? Sí. A ver. Pues, la radio se hace cuando tenemos que hacer una entrevista a un compañero. Por ejemplo, si yo quiero entrevistar a Noelia o a Isa, o a Lorena, por ejemplo, tenemos que mirarnos a las caras para hacer una entrevista. Y también, cuando hacemos también, cuando hay que preparar una noticia, pues tenemos que calentarnos nosotros la cabeza y esforzarnos bien. Por ejemplo, de las cosas que hacemos aquí, hay veces que se pueden hacer entrevistas, escribiendo las preguntas, hay veces que puedes improvisar las preguntas a un compañero, hay veces que puede ser como una charla, por ejemplo, sobre una serie y os ponéis juntos a hablar, y hay otras veces que simplemente tú escribes lo que a ti te apetece. Sí. ¿A ti, por ejemplo, qué te gusta más? Pues mira, yo en mi casa, por ejemplo, en el verano, cuando me pongo a ver la tele, ¿no? Hay programas, entonces hay novelas que coge y digo, por ejemplo, hay novelas que me interesa escribir, ¿no? Uh-huh. Pues yo cojo y me paro la noticia de las novelas que me gustan, para luego para traerlas a Nacido, para echar un vistazo, para poder hablar. Sí, es verdad que hay muchas veces que algunos de vosotros ya venís con una noticia escrita, que a lo mejor habéis estado en vuestra casa escribiéndola. Cosas interesantes. A ver, la radio de Asido, si yo quiero escucharla, Lola, ¿qué puedo hacer? Pues, o sea, ¿qué tengo que hacer? Para ¿Cómo la escucho? Pues cogiendo los CDs, ¿no? Y ponerlo en la transmisión de los discos. Uh-huh. Que es como en el radio CD o en el ordenador, ¿no? O el ordenador o el radio CD. Hay una posibilidad que yo me traigo mi paquete de discos, Pablo le pone el nombre y yo ya voy grabando los programas que vamos haciendo. Pero luego hay otra posibilidad que también es muy cómoda, sobre todo si te gusta escucharlo en el ordenador, ¿no, Isabel? Sí. ¿Cuál es? En el lápiz de memoria. Un lápiz de memoria en el que tú vienes y dices, Pablo, grábame las cosas. Entonces yo cojo y lo grabo. Luego también está la posibilidad que hace Manolo Martínez, que supongo que hablará más adelante en el programa. Manolo lo que hace es que se trae su MP3... con el cable y yo se lo copio directamente en el MP3. Entonces él luego está en su casa o sale a hacer deporte, o a andar, o a correr, y se lo escucha mientras el programa. Hay un montón de posibilidades, cada uno tiene que pensar la que le resulta más cómodo, y coge, y o te trae un lápiz, o te trae los discos, pero lo suyo es que escuche la radio. ¿Ha sido, no? Sí. Bueno, bueno, Gaby, ven aquí. Gaby vuelve a la radio de Asido desde Llano de Bruja y después de la pausa veraniega. Oye, Gaby, ¿qué es para ti la radio de Asido? Pues la radio de Asido, porque Pablo que le gusta hacer clavarlo, el disco, para que te la escuche de casa, para mañana. Mejor es que te va bien. ¿A ti te gusta hacer la radio de Asido y trabajar con los compañeros? Sí. Por ejemplo, tú esta temporada, la quinta temporada, la pasada, hiciste muchas entrevistas a los compañeros. Te tenías que inventar las preguntas. Sí. ¿A ti eso te resulta fácil o difícil? Fácil. ¿Fácil? ¿Y sí. te divierte? También. ¿Qué es lo que más te gusta de la radio de Asido? A mí me gusta más de la serie. ¿Hablar de la serie? Sí. Ajá. Ok, y entonces, ¿tú has venido con ganas de darlo todo este año aquí delante de los micrófonos de la radio? Sí. ¿Estás animado? Sí. ¿Y has pensado de qué cosas te apetece hablar este curso? Tarzán. ¿De Tarzán? Bueno, empezamos fuerte. Aquí, una cosa interesante es que antes de empezar a grabar, lo que hacemos es que yo me cojo una libreta. Hacemos una reunión y cada uno dice de qué le apetece hablar. Solo hay una pega, y es que no podemos hablar dos veces de lo mismo, o siempre de lo mismo. Si a mí me gusta Juanjo de Fama, puedo hablar un día, no pasa nada. Pero no puedo hablar cinco días, ¿no? Claro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si no acabo siendo un... un pesado. Un pesado. Y aquí... lo que queremos también es que vosotros os esforcéis y, como ha dicho Lola, os calentéis la cabeza. Y a mí me gustaría hablar sobre los serranos. Sobre los serranos. Aquí vamos a poder hablar de todo lo que queráis, pero si os parece, tenemos por aquí a Verónica, que nos va a contar qué es para ella la radio de Asido. Hola, me llamo Verónica. ¿Qué es la radio de Asido? Es un programa que hacemos todos los años. Todos los compañeros participan en la radio de Asido Murcia. Le gusta mucho. Hacemos muchas cosas, como ejemplo, escribir noticias sobre música y películas y videojuegos. Hablamos en la radio de Asido Murcia. A mí me gusta mucho. Muchas veces Pablo a mí me dice, no te pongas nerviosa. Pablo me dice, ¿qué vas a hablar? Pues novelas. Y ya está. Yo voy a hacer una pregunta. Vale. No sé, en la radio, pues mira. ¿Por qué te gusta mucho la radio? ¿Por qué me gusta mucho la radio? Porque hablo y los discos que saca Pablo. No, yo no estoy. Bueno. Es que no se puede estar siempre en todos los programas. Además, el año pasado te pasó a ti una cosa, y es que justo el día que grabábamos la radio, ¿qué clase tenías tú? El taller de comunicación con María José. Ah, taller de comunicación. Por eso ha salido poco en los discos. Vamos a ver si este curso, pues... podemos arreglarlo de modo que tú participes aquí y en el taller de comunicación. Pues vale. Que ya está bien, ¿no? Ya. Bueno, ¿algo más que nos quieras decir de la radio de Asido? Pues que estoy encantada de verte y quiero hablar más de la más y de. Pues nada, tenemos una temporada por delante llena de cosas interesantes que contar, pero antes de eso hay un momento en el que unos cuantos de nosotros van a tener un ratito para contarnos qué tal les ha ido el verano y las aventuras que han ido viviendo. Ahora sí, comienza la sexta temporada de la radio. ya ha sido. Bueno, pues seguimos en la radio de Asido, ahora con estas chicas. Papi. Bueno, Pepi, ¿qué tal ha ido el verano? Ve. ¿Qué has hecho? Si es caca, si es caca, caca, caca, sa. ¿Has estado en casa? ¿Y qué más? ¿Has ido a la playa o al campo? Estoy, sa. ¿Dónde? Sa, mamá. ¿A la playa? Sí. ¿Y te has bañado? Mucho coco. Dices que has ido con tu madre. ¿Has ido con alguien más? Sí, mamá, María, José, yo, papi. Nena. ¿Y habéis ido a pasar el día? Mucho coco. Ok. ¿Has tomado el sol o no? Yo sí, calor estoy. ¿A ti te gusta tomar el sol? No, nana. ¿A ti no te gusta? No. ¿Te pusiste crema? Sí, más sí. Nana. Ok. ¿Y qué más has hecho este verano? ¿Has ido al cine? Así que se te gusta. ¿Te gusta, no? Mucho. ¿Con quién has ido al cine? El papá y yo. Con tu padre, ¿verdad? Pe, sí. Ok. ¿Has visto la película del Capitán América? ¿Has visto la de Cowboys contra Aliens? Ya hablaremos de películas más adelante. Pero era por preguntarte. Bueno, ¿has estado también con tu abuela? Sí. ¿Y cómo está la abuela? Ve, viejo. ¿Está mejor? Sí, te. Ok. Y como has dicho, también has estado con tu sobrino, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está tu sobrino? Ve. ¿Está grande? Sí, sí, que canto. ¿Y habla mucho o qué? Era sí. ¿Y qué más le gusta hacer a tu sobrino? ¿Le gusta jugar? Era sí. ¿Con qué juega? Sí. ¿Le gusta también jugar con la pelota? Mucho coco. Bueno. ¿Y ha hecho deporte? ¿Ha ido a la piscina o ha salido a andar? ¿Andar? ¿A la piscina? Na, sí. Ok. Bueno, ¿y ha estado nadando o ha estado remojando el culete? No, ¿No? no. Bueno. ¿Qué más cositas? ¿Te has tomado algún helado bueno? Pero, na, le encanta. ¿Sí? Sí. ¿De qué sabor? Rosa. ¿El rosa? Sí. ¿De fresa? Sí. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y más cositas? ¿Has estado con tu amiga? Ajá, sí. ¿Sí? ¿Con quién has quedado? Pa, pero yo. Entonces. Hiciste ya alguna quedada de amigas, ¿verdad? Sí. Bueno, oye, Pepi, ¿y tú tenías ganas ya de volver a Sido? Sí, ti, yo. Sí, se gustó. Bueno, ya llevamos aquí una semanita trabajando. Hemos empezado de nuevo con los chicos, con nuestro grupo. No hemos empezado el PCPI 2 todavía, Ah, vale. pero hemos empezado a hacer trabajo ya. Ajá, Estamos haré. poniendo la mesa del comedor Ajá, haré. y nos estamos poniendo el uniforme ya para trabajar todos los días. Sí. ¿Te gusta a ti el uniforme o qué? Sí, uso. ¿Y lo de catering y poner la mesa? Sea, sí, perfecto. Bueno, prepárate que va a ser un curso de trabajar mucho, ¿vale? Sí, gracias. Pero bueno, ¿algo más que nos quieras contar del verano o nos despedimos? Sí, que mi mamá. Bueno, aquí tenemos tu agenda, pero hoy es que quería hablar yo primero contigo. Sí. Ya miraremos la agenda, miraremos el cuaderno de las vacaciones y tal, pero primero quería hablar yo contigo un ratito. Sí, haré. Bueno, pues nos despedimos y contamos contigo en la radio de Asido este año para que nos cuentes todas las novedades en cine, que sabemos que hay muchas películas muy chulas que no te vas a perder. Ya. Adiós. Hola, en la radio de Asido. Hola, soy Lorena. Bueno, Lorena, ¿qué tal ha ido el verano? Bien. ¿Tenía ganas ya de volver a Asido y a la radio de Asido? Sí. Bueno, cuéntanos un poquito cómo te ha ido el verano antes de nada. Muy bien. A ver, ¿qué has estado haciendo? Pues jugué en la playa con los cubos de arena. ¿Pero a qué playa has ido? De la Nareja. ¿Y, pero solo has jugado o has tomado el sol, te has tomado helado, has dado paseos? Cuéntanos todo. Paseos también. Uh-huh. ¿Con quién has ido a la playa? Con mi tita, porque mi madre estaba mala. Ajá. Ok, ok. Y entonces has estado con tu tita en la playa, ¿no? Sí. ¿Y qué cosas hacías ahí en la playa? ¿También nos quedabais allí a comer y eso? Montones de días hemos quedado allí a dormir. Ajá. Y, por ejemplo, ¿tú le ayudabas a tu tita a preparar la comida o con las cosas de la casa? Yo puse la mesa porque me iba a tocar a mí hacer las prácticas. Ah, entonces ya vas calentando motores, ¿no? Sí. No obstante, para tus prácticas quedan todavía casi 2 años, ¿eh? Sí. Queda muchísimo y todavía tienes que aprender a hacerlo bien, pero bueno. Más cosas. ¿Te has tomado algún heladico? Limonada. Ah, tú eres de limonada, ¿no? Sí. Vale. ¿Y qué más cosas has hecho? ¿Has ido al cine algún día o has visto la tele? Yo la tele, de la casa. ¿Y a la playa también te has ido con tu hermano? Sí. Ajá. Porque allí tiene un amigo. Y mi hermano quería irse y estaba dando follaba a mi padre. Bueno, más cositas sobre el verano. ¿Has estado también en tu casa de Murcia? Sí. ¿Y qué has hecho en tu casa de Murcia? Porque iba a hacer una cosa sobre el dedo para la que ha sido. Ah, vale, vale. Y yo que sé, ¿has jugado a tu consola? Tú tienes una Play, ¿no? Sí. ¿Has jugado? Yo sí. ¿A qué? La DS. Ah, la DS. ¿Y al karaoke le han dado caña o no? Todavía no. ¿Al karaoke no? Lo toqué el sábado. El sábado. Ok, ok. Bueno, y no sé, tú en Asido ahora has cambiado de grupo, ¿verdad? ¿Quién hay en tu grupo para este curso? Está Paco. ¿Quién más? Ana. Isa Reverte. Ana Guille. También está Gema, Elena, y he oído que vaya a hacer el PCPI, ¿no? Sí. Bueno, ¿quiénes van a ser tus profesoras? Isa y Rafi. Bueno, ¿estás contenta entonces? Sí. Si te parece, una de las cosas que nos vas a tener que ir contando este año en la radio de Asido es, pues, cómo es tu grupo, cómo es el PCPI, qué cosas haces, ¿verdad? Sí. Ok, pues que vaya muy bien el curso y nos seguimos escuchando en la radio de Asido. Adiós. Hola, me llamo Noelia y yo quiero hablar sobre vacaciones y de verano. Pues me fui a la playa y después fuimos de la por la mañana, me fui para también en que cené el por la tarde y luego hemos visto la televisión con mucho rato en mi casa y luego me fui también a Totana a comer tortilla de patata. Falta de naranja y luego me bañé en la piscina y yo me pasé muy bien y luego me y luego muchas veces la televisión y después escuché la música, la verdad ha sido y a Javier a merenda anduno y el zumo de piña y uva. Y luego hacemos deporte. Andar, correr. Y luego tomamos de un bocado. Un bocadillo. Un bocadillo de atún, tomate y luego una botella de agua fresca. Y luego, y la nueva, una película y la nueva. Y vi Hospital Central, Sombre Paco, y luego vi la nueva. No me acuerdo. Lo quiero bien. Bueno, pues Noelia, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Ahí en tu hermana, ¿qué es lo que tiene casa ahí? Sí. ¿Y ahí en Tendana qué hace? Pues tengo mi estadio para montar los discos de música. Sí. Porque mi habitación me aburre. Pongo el disco, la radio, lo pongo yo. ¿Y ahí en Tendana tenéis piscina? Sí, ahí, en el huerto. ¿Te bañas mucho? Sí. ¿Qué clase de helados te ha comido ahí en Sudano? Charina de fresa. ¿Habéis bajado a la playa? Sí. ¿Te bañas mucho a la playa? Sí. Y ahí en Sudano, ¿qué comida te gusta? Frito. Frito, ¿no? Frito con ternera, pollo, con todo eso. ¿Y sale de paseo? Sí. ¿Con tu madre o con tu hermano? Sí, con mi familia. ¿Ha ido a una casa de alguien a visitar este verano? Sí. ¿A dónde? A casa de mi tita. ¿Cómo es tu habitación de ahí en Sudano? Tengo dos camas, una y otra. ¿Y tú sueles salir de fiesta por ahí? ¿Tú sueles salir de fiesta con tus padres o le vas tú sola? No, salí con mi hermana. Con tu hermana sale de fiesta, ¿no? Sí. ¿Y con tu hermana la pequeña, con Paula, qué es lo que haces con ella? ¿Sale a jardín o te quedas dentro de la casa, de tu tano? La Paula le gusta jardín. ¿Le gusta jardín a la Paula? Sí, le gusta ella, sabía. ¿Hay columpio ahí en el jardín? Sí, columpio, tobogán, todo eso. ¿Qué más? Bueno, pues Noelia, ya he hecho la pregunta y ya nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues continuamos haciendo un repaso al verano, ahora con estas chicas. Hola, vos, Paz. Bueno, Paz, ¿cómo ha ido el verano? Bien. ¿Qué has estado haciendo? En la casa, he visto la ropa, he visto papá maleta, he visto mucha ropa. Una cosa, ¿has estado por aquí en Murcia o te has ido a la playa? A la playa. A la playa. He oído por ahí que has estado en Islas Menores, ¿verdad? Sí. ¿Eso dónde está? Está a la vaca. Ajá. Ok, ¿y con quién has ido? Con mi madre, mi padre, mi hermano, el amigo de mi hermano, Blanca y Antonio. Ok, ¿y qué ha hecho por ahí? Voy a ir a un pueblo, vamos a ir a Pablo, come ahí, bueno, mi amigo de hermano, José y Antonio. Y yo, papá, mi madre y yo. Ok, ¿y te has bañado en la playa? Sí. ¿Has tomado mucho el sol o qué? Sí. Ok. Cuéntanos más cositas. Y a mí, de mi madre y yo. Uh-huh. Y a mí, viste a la calle yo. Una cosa, has tenido también, pues yo sé que tú siempre tienes mucha relación con tus primos, ¿verdad? Sí. ¿Han ido tus primos también para allá, para Islas Menores? Sí. ¿Sí? Es verdad. ¿Cómo se llaman tus primos? Mi prima Silvia, el Afonso. Uh-huh. Mi primo, viene el rollo de mi prima, y es solo amigo. Ah, ok. Oye. Más cositas. ¿Te ha ido también de rebajas por ahí, aprovechando que estaban las cositas baratas o no? Sí. ¿Sí? ¿Y te has comprado algo de ropa? Sí. ¿Qué te has comprado? Y fuimos para ver el nero, uh-huh. El huevo, el osa, y otro para mi padre, el nero, y otro el arroz, mamá y maloja. Ok. Más cositas. ¿Has visto la tele o has ido a ver alguna película al cine? No. Tele. La tele. ¿Y qué has visto en la tele? Por el peli. El dibujo. Ajá. Ok. ¿Y has pasado mucho calor? ¿O tenía el aire y el ventilador puesto? También. ¿Sí? También. ¿A ti qué te gusta más? ¿El aire o el aire acondicionado o el ventilador? Para la ventana. Uh-huh. Y a mí en el veloce era un calor, me parecía, lo dio. ¿Hacía mucho calor o qué? Sí, calor mucha. Okay. Y mi madre, y fue mi madre y en la cama. Hacía mucho calor. Sí. Ok. ¿Y tenía ganas de venir así de allá o no? ¿Tenía ganas de venir así de? Bueno, sí. Y a mí está la amiga, está Pope, uh-huh. Y está Cani y Pablo, y yo no estoy, y estoy a Pepelaca, uh-huh. Para eso. Este curso ya sabes que empezamos segundo. Sí. Y toca trabajar un montón. Sí. Bueno. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar del verano? Sí. ¿Qué? Y a mí está a la abuela, está a la casa, a la misa. Ajá. ¿Tú te has ido con ella a misa? Yo no, a la abuela va sola. Ah. Está sola. Y yo vengo todo en música. ¿Y cómo estaba la abuela? ¿Estaba bien? Bien. Okay. Bien, va a la copa, con comida, la fiesta de música. Okay, y la fiesta de música, la feria, y vamos a ver a la rosa. De la vez a la calle, de la vuelta, vamos a ver. Muy bien. Pues, baby, ya estamos de nuevo en la radio de Asido. Comienza la temporada. Pero ahora toca despedirse. Adiós. Hola, me llamo Paqui y hoy ya yo he sido. ¿Y de qué vas a hablar hoy, Paqui? Quebrelano. Hola, me llamo Bici y voy a hacer una entrevista a mi amiga. Aquí. ¿Has salido de vacaciones? Sí. ¿A dónde? En que a Barcelona. ¿Y te la pasa bien? Sí. ¿Te has tomado el aro? Lado, no. ¿Estaba contigo tu hermana? ¿Eh? ¿Si estaba contigo tu hermana? Mi hermana, sí. ¿Te has quedado tu casa? Sí, mi casa. ¿Y qué estaba haciendo ahí en tu casa? Mi casa, me veo mi casa, que un poco cuento para mí. ¿Y te vas a un sitio con tu mamá? Y por tu mamá, la Javi que con papá, mamá. ¿Y tu papá? No. ¿Vadero no? ¿Y cómo se llama tu mamá? Y Paqui. ¿Tú? Sí, me veo yo. ¿Y te la pasas bien esta vacación, eh? Sí. ¿Está divertido? Sí. ¿Tenía ganas de venir? No. ¿Quería estar con tu compañero? Sí. ¿Hay alguna cosa más que nos quieras contar, Paqui? No. Bueno, ¿has escuchado la radio? ¿Ha sido entonces estas vacaciones? No. Te la has tomado de descanso, ¿no? Sí. Bueno, pues ya estás de nuevo aquí, de nuevo de vuelta en la radio de Asido y vamos a trabajar mucho este curso, ¿vale? Vale. Allá. Allá. Hola, me llamo Juan García Serrano. Voy a ver rayos de ácido. Llueve de verano. La playa y dos veces. Y tomar el sol. Y la piscina. Y tomado helado. Me he costado. Y mi favorito es limón. Y a veces la virgen. Me quedé y cené tapas y me bajé ordenador el pequeño vampiro firmado Iván. Iván, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Tú has ido a Bolonia? Sí. ¿Te bañaste mucho en la piscina? Sí. A ver, ¿en qué instalaciones te caíste? Muchas. ¿Muchas te caíste en las instalaciones? Sí. ¿Y te dio miedo? No. ¿No, ¿No te dio miedo? No. Y ninguna. ¿Y en el tobogán ese que queda en la piscina? Pero ha dicho que una sí que le dio. Me dio. ¿En cuál? El tobogán blanco. En el tobogán blanco, ese que queda al agua, ¿no? Eso me da miedo. Pero te montaste en el tubo negro, que es como un túnel negro que vas montado en un donut, en un flotador gigante. Eso es un moretón. Me empujé, hay agua, me calé. Bueno, pero cuando uno va a estos sitios, pues ya sabe que se va a mojar. Otros son los tubos y otros son tubos de agua y otro es los donuts. En los donuts cuando te sientas, ¿no? ¿No? ¿Te tienes que coger? No. Escoge el culo, mete el agua. Pega un salto. En los hombres me pujaba. Claro, los hombres de que trabajan allí, ¿verdad? Para sí. Que fuese. Y ya te dejas llevar, ¿verdad? Sí. ¿Es divertido? Sí, todo. Bueno, ¿tú has estado alguna vez ahí, Lola? Ya he estado una vez ahí con mi hermano, yo y mi prima María Teresa. Uh-huh. ¿Y hay alguna atracción que te diera miedo o algo o no? Pues. Entonces, no me dio miedo, pero hay una que sí me dio. ¿Te tiraste en el tobogán ese súper alto? ¿O en el tubo que te tiras? Me tiré en tres tubos que cae a la piscina, pero me encalé entero. Que llevaba bikini puesto, ¿no? Pues menos mal. Y luego me mostré en los donos. Una vez. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gustó a ti? A mí, cuando ya entras a los tubos, uh-huh. Que cuando está oscuro, está de noche, ¿no? Uh-huh. Pues cuando te levales, pues nos echamos una foto también. ¿Y a ti qué es lo que más te gustó, Iván? Los negros. Los negros, ¿no? Y también son muchachas. Uno de suelo, de agua. Uh-huh. Otra es cosas seguras y todo eso. ¿Tú con quién fuiste a la Acualandia? Con mi prima, mi madre y su marido. ¿Y lo pasaste bien o qué? Sí. Bueno. Sí. ¿Vamos a despedirnos? Adiós. Adiós. Hola, buenas tardes. Me llamo Teresa. Bienvenido a Granado de Asido. Este verano me gusta mucho a la playa, a bañarme mucho y tomar el sol. Y también ha ido al cine a ver muchas películas de amor, a cenar el puerto, el jueves se viene a bailar salsa con Paco el Cubano. Nos hicimos un abrazo mientras bailamos y nos hicimos fotos cuando cogimos el diploma. Y yo dar un beso a Paco el Cubano. Sí. Y mi padre me echó un video con el móvil. a cenar en el Willy con mis abuelos, con mi tito Miguel y con mis primos. Fiesta de Asunción. Y paramos un montón a las 6 de la mañana. Bajamos a la playa a cenar en la luna llena. Comemos un restaurante y a clase de deporte. Cenamos con mis abuelos. Vemos una película, El Señor del Anillo. El primero, Comunidad de Anillos. El segundo, Doctor Who, tercero, Sector de Rai. Y fuimos a casa de su tita de mis padres, se llama Fina. Paramos en su piscina. Ayudar a poner y ver un partido de Supercopa. Ganó Barça y perdió Madrid. A tres a dos. El segundo, el segundo ganó Madrid 6-0. Sí. Mi padre empezó a trabajar por la tarde. Ganó 6-0, pero no fue contra el Barcelona, ¿verdad? No. Ah, eso es otro que tuviste, ¿verdad? De sí. Pretemporada. Vale, sí. Vale. Viste, el de 6-0 es el primero de la liga, ¿verdad? Sí. Que ganó al Zaragoza. Sí. Y trabajar por la tarde. Empezó a trabajar. Yo vi tus programas, son Sálvame, Pasapalabra, Uno para ganar y Ahora caigo. Y vino los amigos de mi padre a cenar de la tarde. A las 2 de la piscina vino mi primo David a jugar a Monopoly. Tengo dinero y yo no tengo ganas de trabajar y adiós. Espera, dices que no tenía muchas ganas de trabajar ahora. No. Tenía ganas de volver, ha sido regular. Yo no. Bueno, si te sirve de consuelo, yo tenía ganas de veros, pero de trabajar regulares. Pero lo que pasa es que, bueno, pues empieza el curso y toca trabajar, ¿no? Sí. Ya llevamos unos días aquí trabajando. Además, tú en el PCPI, que vas a empezar segundo este año, ¿verdad? Sí. Y bueno, toca aprender un montón de cosas, nuevas responsabilidades, porque por ejemplo, estos días hemos estado aprendiendo a poner las mesas del comedor ya bien, a pasar la lista del comedor, porque lo vamos a hacer nuestro grupo todos los días, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo te toca a ti? Mañana. Mañana. ¿Y con quién lo vas a hacer? Con Paz. Vale, pues si os parece, la semana que viene nos contáis qué os ha parecido, si ha sido fácil o difícil. Y todas esas cosas, ¿vale? Pero ahora, pues nada, Teresa, bienvenida a la radio de Asido, comienza la temporada y vamos a pasarlo bien y a trabajar mucho, ¿te parece? Sí. Pues adiós. Hola, me llamo Lola Darío y voy a hablar de este verano. Hola, me llamo Isabel. Y ahora soy Gaby. Bueno, pues yo este verano he estado en mi casa descansando. Me bañé mucho en la piscina. Me he tomado mucho helado. He ido a la playa una vez de José Antonio. Y he tomado chata. Fartones también en mi casa, dos sándwiches de nata estas vacaciones y pues yo de verano me fui con mi amiga que se llama Ana, estoy con mi amiga con Ana y con María. Y por la noche salimos al parque con Ana, María, yo. Estamos hablando, escuchando la música. También nos fuimos a cine. Nosotras nos fuimos a cine, Ana, María, yo y otra cría que se llama Paula. Nos fuimos a cine a ver la película, la de los pitufos. Nos fuimos a ver la película de los pitufos. Y está muy bien la película, vamos. ¿Está bien la película? Está muy bien. Está muy bien. Y nos fuimos a tren, a montar. Y a veces hacemos en la piscina, que yo la baño en la piscina con Ana, con María. Sí. Y había una socorrista que se llama Maite, y tengo aquí un montón de pulseras. Tengo una pulsera que me dio Antonia, que es la madre de una amiga que se llama Ana y María, que es su madre. Y otra pulsera la ha dado Ana y María, que no, esta pulsera dice amiga para siempre, la pulsera, amiga para siempre. Y otra pulsera, esta, que está haciendo una socorrista que se llama Maite, la hizo esta pulsera. Y bueno, no sé, a veces estamos en el parque y aquí, pues, y hasta las 12 de la noche. ¡Guau! Hasta no está las 12. Mal, no está mal. Entonces ya, hasta las 12 ya es nuestra casa. Y por la tarde, estoy en mi casa viendo una novela que se llama El secreto puente viejo. Ese lo veo yo con Ana, con María. Nosotras tres estamos viendo El secreto puente viejo con ella. Y luego nos fuimos a sacar el perro, porque Ana y María tienen un perro. Y yo, venga, nos vamos a sacar el perro. Nos fuimos a sacar el perro, que se llama Toby. Un perro que se llama Toby. Y nada, que yo la pasé muy bien con mi amiga, con Ana, con María. Y nos fuimos a cenar con ella. Porque ella, que no fue mi cumpleaños, y nos vamos a invitar a ella. Se fueron nosotros a cenar y nos fuimos a tomar un helado. Ella le pidió un limón y a veces pidió un helado con mi amiga. Y nada, eso, no. Y también que yo la bañé yo a la playa por la tarde. Y ya está, eso que... Y pasamos con Gaby. Bueno, soy Gaby, bueno, te he dicho verano. A ver, el verano estoy al campeón de Guadalajara. Y estamos comiendo muy bien. ¿Qué has comido por allí? Me casé un rato. Y luego por la noche me fui a Chelao. Y estuve enamorado con una chica rubia. ¿Un chilao, has dicho? Estuve enamorado de una chica rubia. ¿Estuviste bailando, madre mía? Sí, bailando. ¿Y qué más? Soy de familia de una amiga de mi padre. Ok. ¿Y el camping cómo es? Porque es grande, porque me gusta así con el camping, me gusta. ¿Tiene piscina por allí? Ah, y en el camping tengo la piscina y playa. Ajá. ¿Y a ti qué te gusta más, la playa o la piscina? A mí me gusta la playa. La playa. Ok, ¿con quién has ido con tu padre, hermana. Con tu madre y con quién más? Con mi padre, mi madre, yo y mi hermana. Ajá. Los cuatro. Okay, y okay. Con mi perra. ¿Y dónde cocinabais? Mi madre. ¿Cocinaba tu madre? Sí. ¿Qué cosas preparaba, por ejemplo, ahí en el camping de comer? Caramales, pulpo. Así. Uh-huh. ¿Y de beber qué te tomaba? Cuando te salías yo por me... ahí a darte una vuelta. Atención. Yo me iba a hacer la vuelta para bajar el azúcar. Y me tomé el ahí para que me amenaza un poco. Ah, ok, ok. ¿Lo has pasado bien este verano? Lo pasé bien. ¿Has tocado algún videojuego o poco? Y yo jugué. ¿A qué has jugado? De Mario Kart. Al Mario Kart. Tú sí. Sigues ahí con tu Mario Kart, ¿no? ¿En la sí. Nintendo DS? La DSi. La DSi. Ok. Sí. Esa es la que tiene la cámara, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué más cositas nos cuentas? ¿Has visto la tele? ¿Alguna peli? Yo la vi la película estaba muy muy chulo. ¿Qué película? Que una niña de vecino me he dado. Se llama Anita. Porque es una película bonita. Pero es una película argentina, ¿verdad? Sí. Ah, esa película está bien. Sí, de hecho la hemos visto aquí en Asido, que un día la pusimos. La de Anita está muy bien. ¿Te gustó? Sí. Un día hablaremos de Anita, ¿vale? Yo todavía no la he visto, se la grabé a mis padres y les gustó mucho. Entonces, un día que yo la vea, si te parece, hablamos los dos de la peli. Vale. Y además que es argentina, que tú también tienes sí. Ahí sangre argentina por las venas, ¿no? Claro que sí. Bueno, más cosita, Cavi. Me pasé bien y me tomé un fresco. Uh-huh. Y yo me tomé eso para que no me queme la espalda. Uh-huh. ¿Has hecho deporte? Yo he hecho deporte, me gusta caminar. Uh-huh. ¿Y con quién te vas a caminar? Con mi madre y yo, los dos. Yo luego un mojo en la playa. Ok, ¿y tenías bueno, ganas de volver sí. Asido o qué? Sí, me gusta, sí. Ok, ok. Bueno, por ejemplo, ¿tú has cambiado de grupo o es el mismo grupo? ¿Son los mismos compañeros? Qué broma. ¿Son los mismos compañeros? Es los mismos compañeros, sí. ¿Y por ejemplo, hoy qué has hecho esta mañana? Con Iván, con Diego, José Luis, uh-huh. Yo. ¿Y qué hemos estado poniendo? La ropa ponemos en la mesa. ¿Qué mesa? No, es que estaba contigo para que después descanso. Claro, hemos estado poniendo las mesas del comedor. Ah, bueno, ponemos las mesas del comedor. Vosotros os vais a encargar de poner las mesas del comedor. Para el miércoles, eso. El miércoles la pasas tú con Isma solo la lista del comedor y ponéis la mesa. Eso. Vosotros solo. Sí, por eso. Hemos dicho, súper importante, antes de nada, que era lo primero. Lavar la mano. Bueno, ya seguiremos con el rollo otro día, que tampoco es plan de aburrir aquí a la gente. Pero bueno, ¿vamos a trabajar duro este año? Sí. Muy bien, pues chicos, vamos a despedirnos. Pues adiós. Adiós. Bueno, hasta luego. Bueno, pues vamos a ver a continuación algunas de las caras nuevas que van a llegar a la radio de Asido. Este curso llegan nuevos alumnos que ya van a estar todas las tardes por aquí, todas las mañanas. Van a empezar los PCPI, van a estar con Rosa en el taller compartido. Y tenemos que conocerlos, tenemos que saber más de ellos, porque ya los conocíamos, pero al final... como siempre estaban por las tardes con otros profesores o haciendo otras actividades, nunca terminaban de participar en la radio de Asido, a no ser que fuesen días especiales, pues como en Navidad, en la barbacoa, en algún día así muy, muy marcado. Pero de repente los tenemos aquí y tenemos que conocerlos. Vamos a empezar con esta chica que yo sé que le gusta mucho la radio. Adelante. Hola, me llamo... Paula, tengo 16 años. Yo vivo en Murcia. Y en estas vacaciones de verano, he estado en la manga. Me he ido al cine a ver Solo Loco. Y ya ve los piojos. Y también me he ido a la playa y a la piscina. Y también me he ido a Capamón. me lo pasé muy, muy bien. Y ya... he venido aquí todos los días. ¿Tenía ganas de venir ya? Sí. Bueno, ¿estás contenta de estar en la radio de Asido? Sí. Mira, si te parece, Paula, yo ya sé que tú lo conoces porque es compañero de aquí, pero este es un veterano de la radio de Asido. Llevamos 6 temporadas y en las 6 temporadas tenemos a Manolo Martínez Escudero hablando. Así que, si te parece, te voy a hacer unas cuantas preguntas para conocerte mejor, pues sobre las cosas que a ti te gustan, tu música, todas esas cosas, ¿vale? Vale. Vale. ¿Cuál es tu grupo de música favorito? Paulina Rubio. ¿Alguno más o ya está? Ya está. Aparte de... sé que ha ido al cine a veces loco, ¿has visto alguna película más o no? Sí. ¿Cuál? Los Pitufos. Ya, ha dicho Zoologo y Los Pitufos. ¿Y alguna más o no? No. ¿Has visto la televisión? Sí. ¿Qué te gusta más, la piscina o la playa? La piscina. ¿Has salido a darte una vuelta por ahí? Sí. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos? Pues la DS. Ah, la DS. Vale. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues carne con patas. ¿Has salido con tu padre o alguno o de tu familia a tomarte algo por ahí? Sí. ¿Tú cuando vas a algún bar, qué te sueles pedir? Yo pido Fanta de limón. ¿Y ha ido a algún sitio? ¿Algún sitio más que no sea Campoamor, ni La Manga, ni a la piscina? No. ¿No? ¿Ha ido a las rebajas? Sí. ¿Qué ropa te gusta ponerte? Ropa de manga corta. ¿Algo más que quieras contarnos? No. Adiós. Adiós. Me llamo Ana Guillermo El Monte. Soy de Murcia, tengo 17 años. Mi música favorita es Alejandro Sanz, Shakira, el rap, el hip hop, Michael Jackson y Justin Bieber. Y las series que me gustan son La que se avecina y Aquí no quien viva. Me gusta ir a la playa, a La Manga, al cine, a cenar con los amigos de mis padres, montar en bici, escuchar música de los Beatles, estar todo el día con el orador, con el Messenger todo el día. Y tengo dos hermanos, se llaman Carmen y Tomás. Me van bien con ellos, pero a veces nos insultamos. Pero aunque nos insultemos, pues lo decimos en plan de broma. Pero cuando empieza ahorita mi hermana, pues me pongo en plan así, tipo farruca. Y mi hermano está siempre con la PSP y yo fui al cine a ver Super 8. La película de Super 8 me gustó un montón. me sorprendió un montonazo y lo que fue me gustó fue cuando salió el hijo del policía. Bueno, bueno, tenemos una guerrera en la radio de Asido, Gema. Ya lo sé. Madre mía. Oye, pero algo me dice a mí que no es la única que de vez en cuando discute un poquito con su hermano, ¿a que no? Yo no. Bueno, ¿te apetece hacerle algunas preguntas? Vale. Quería empezar aquí en el centro. Sí. ¿Con quién? Pues con todos vosotros. ¿Y este año quién son tus profesoras? Pues Isa y Rafi. ¿Y hoy qué hemos trabajado? ¿Qué? ¿Qué hemos trabajado con Isa? Pues ni idea, no acuerdo. ¿Y con Rafi? Pues algo de camarero o de camareras. Ah, sí, porque de ah, sí, de camarero de restaurante y camarera de hotel. De piso, sí. Y ¿qué? ¿Y en almuerzo con qué te has puesto? Pues con Jorge, con mi mejor amigo. ¿Y son con Jorge o con alguien más? Pues con Teresa, con Inma, con Vero y con todos. ¿Y cuál es tu serie favorita? Pues son dos. Una, la que se avecina, que la dan en el FDF, y otra, que es Aquello que me iba, que la dan en Neox. ¿Y te gusta? Pues sí, me sorprende un montonazo, todas. Y a ti los personajes de que me iba, los personajes, ¿cuál te gusta? Pues empezando por el portero, que es muy gracioso, hasta el final de los dos gays. Ah, de dos. De Fernando y de Maure. ¿Y te gusta mucho? Sí. ¿Y de la que está haciendo, cuál tu personaje? Pues me gustan Amador Rivas, Sergio Arias y Antonio Gencio, Mayusta, que no ni pepecado. ¿Y este año qué va a hacer? Pues una práctica de camareras. Corazi, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Pero este año lo vamos a comportar bien, ¿no? Pues sí. Vale. ¿Y por la tarde qué haces? ¿En casa o aquí? En tu casa, aquí, ¿no? ¿Y aquí qué haces? Pues por la tarde, cuando estamos aquí, descanso, pues me pongo a estar con mi revista viendo a mi novio Justin Bieber. Y yo decimos las clases, ¿no? ¿Te refieres? Sí, la clase. ¿Y la clase por la tarde con qué te pones? Pues con una con Rafi y con Cari. No. Tú ahora mismo estás con Rafi o con Cari, amiga. Con el mañoso Pablo. Ah. Oye, ¿y tú tenías ganas de aparecer ya por la radio Asido y participar en los programas? Pues sí. ¿Tú qué crees que vas a aportar en la radio Asido? Pues aún no lo sé. ¿Tú crees que va a hacer que los programas sean más divertidos y eso? Pues sí. ¿Tú cómo eres? ¿Cómo es tu forma de ser? Pues mira, soy, cuando me enfado, pues me pongo a decir palabrotas, y cuando estoy bien, en plan, en buen rollo, me pongo a estar con la música o me pongo a bailar o a cantar. Aquí ya sabes que palabrotas cero. Aquí hay que estar de buen rollo, y si uno está un poco serio o le cuesta un poquito, al menos tiene que controlarse, ¿vale? Ok. Bueno. ¿Alguna cosa más que le quieras preguntar, Gema, o nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo. Adiós. Bye. llamo Bici y voy a hacer una entrevista a Jorge. ¿Cómo te llamas? Jorge. ¿Y la edad? ¿Cuántos años? 8. ¿Y cómo se llama tu mamá? Soledad. ¿Y tu papá? Juan. ¿Y tiene hermano? Sí. ¿Y cómo se llama? Mi hermano. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Yo? Mayones. ¿Te gusta la hamburguesa? Sí. Mayonesa. ¿Y se llama y es tu hermano? Sí. ¿Te gusta los videojuegos? Sí. ¿Y qué película te gusta? El Señor de los Anillos. ¿Y te gusta salir por la noche? ¿De fiesta? Sí, vaya. ¿Y el fútbol? ¿De qué equipo eres? Madrid. ¿Y a cuál? ¿Anoche viste fútbol? En España. ¿Con quién está de fútbol? ¿De España y qué más? En España. ¿España y de Barça? Este yo creo que es del Madrid. Ha dicho que era del Madrid. ¿Algo más te quiere decir? ¿Estás contento a quién ha sido? Sí. ¿Algo más te quiere decir? Está aquí pensando. Pero bueno, vamos a darle un poquito de tiempo. Oye, Jorge, te vamos a dar, Bici y yo, la bienvenida a la radio de Asido. Ya a partir de ahora, toda la semana aquí, grabando programa. Espero que estés muy contento, que te lo pases muy bien. ¿Vale? Ahora, como siempre que terminamos una noticia, ¿qué toca, Bici? Despedirse. Pues vamos a despedirnos. A ver. Jorge, mando un saludo a la radio de Asido. No pasa nada, Jorge. Un saludo y... Pero hay que decirlo. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Paco Galera. Me gusta hacer... deporte, me gusta salir de fiesta y también me baño en la playa, miro a las mujeres, me voy de cena con mis padres, estoy contento en el asido. El otro año nos vamos a Ibiza. Tengo 17 años. Tengo un equipo de música. Bebo zumo y también bebo leche. Como fruta. Como sano. Mi padre me hace un gimnasio. Me tomo un polo de limón. Ligo una chica en la discoteca. Bueno, pues esta es una de las nuevas caras que tenemos en la radio. Ha sido Paco Galera desde Molina de Segura. Paco, tú el año pasado pudiste aparecer de forma así suelta en algún episodio de la radio de Asido, pero por fin ya tienes los micrófonos para ti, para contar todo lo que a ti te apetezca. Sí. ¿Estás contento? Mucho. Bien, bien, bien. Bueno, ¿has pensado ya temas de los que vas a hablar? ¿De cine, de videojuegos, de tus salidas, de tu familia, de tus compañeros? Sí. Bueno, estuve pensando y ya sabes que a partir de ahora tú vas a estar en el grupo de los miércoles, pues trabajando con tus compañeros, tú solo, escribiendo a veces las noticias, otras veces improvisando, otras veces haciendo entrevistas, lo que vaya surgiendo. Vamos a hacer un poquito de todo, ¿te parece? Sí. Bueno, pues un placer tenerte aquí. Gracias. Nos despedimos. A ver, dámelo. Hola, España, porque Paco que se despide ahora mismo. Vaya, vaya, pues parece que no se nos ha olvidado cómo se hace radio. Ya hemos terminado el primer programa y ya sabéis que de aquí a 40 programas solo hay un curso. Ya sabéis que esto es largo, tenemos una carrera de fondo y es momento, chicos, chicas, de empezar a pensar nuevas ideas, temas chulos, entrevistas chulas, posibilidades para hacer este año juntos en nuestra radio, la radio de Asido. Ahora se termina el programa, es hora de despedirse. Adiós. Adiós, Pablo. Adiós, Paga. Pablo y demás compañeros. Sí. Adiós, eres mucho, mamá. Adiós, brazo. Tenemos por aquí también a Paqui. Adiós, Pablo. Una de las nuevas caras también. Adiós. Y bueno, Bici. Llegamos aquí al final, vamos a ver si viene también Tere a despedirse de los compañeros, pero ya sabéis cómo son nuestros consejos de terminar el programa. Vamos a ver si Teresa se acuerda de los consejos que nos gusta darle a nuestros chicos. A ver, Teresa, ¿qué consejos se dan siempre al final de los programas? Pues adiós. Pero vida sana, vida sana. Hay tomar bebida. Hace deporte, té, come verdura, vitaminas. Bueno, bueno, bien. Veo que se acuerda. Y además, pues, lógicamente, ayudar en casa a todo lo que nos pidan nuestros padres y nuestra familia. Sí. Bici, vamos a decir adiós. Adiós. Y hasta el próximo... programa.